La clase de segundo B nos trae hoy a Música Coronada una canción que está basada en el cuento de David McGee, Elmer el Elefante. De hecho, la canción se llama Elmer el Elefante.